بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por los vientos cuando soplan y levantan polvo. فالحاملات وقرا. Por las nubes cargadas de lluvia. فالجاريات يسرا. Por las embarcaciones que navegan. فالمقسمات أمرا. Y por los ángeles que distribuyen entre los siervos de Allah lo que les ha sido ordenado. إنما توعدون لصادق. Que lo que les ha sido prometido es cierto. وإن الدين لواقع. Y que la retribución de Allah, según sus acciones, tendrá lugar. Juro por el cielo surcado por caminos o lleno de órbitas. Que, en verdad, tienen diferentes opiniones sobre el Corán o Muhammad. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ. Y que se aleja de él aquel que se ha alejado de la fe al rechazar la verdad. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ. Y quienes mienten acerca del profeta y de la religión sean expulsados de la misericordia de Allah. الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ. Esos que están inmersos en la duda y en la incredulidad y viven despreocupados de la otra vida. يسألون أيان يوم الدين. Esos le preguntan al profeta en torno de burla. ¿Cuándo sucederá el día del juicio final? يوم هم على النار يفتنون. Ese día serán castigados en el fuego. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Se les dirá: sufran su castigo. Esto es lo que pedían con apremio. إن المتقين في جنات وعيون. En verdad, los piadosos disfrutarán de jardines y manantiales. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Aceptarán con regocijo todo lo que su Señor les concederá como recompensa. Realmente, en la vida terrenal, obraron el bien. Poco era lo que dormían por las noches, y mucho lo que rezaban. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Y en las horas previas al amanecer, pedían perdón a Allah. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Daban de sus bienes la parte que por derecho le correspondía al pobre y al indigente. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Y en la tierra hay pruebas del poder de Allah para quienes creen con firmeza. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Y también en ustedes, ¿acaso no las ven? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Y en el cielo tienen su provisión, la lluvia que hace que crezcan las plantas de las que se alimentan, y lo que se les ha prometido, el paraíso. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Juro por el Señor del cielo y de la tierra que lo que les ha sido prometido en la otra vida es tan cierto como que pueden hablar. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ¿Conoces la historia de los honorables huéspedes de Abraham, oh Muhammad? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Se presentaron ante él y le dijeron: la paz esté contigo. Él respondió: la paz esté también con ustedes. En verdad, me son desconocidos. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Entonces Abraham se dirigió con rapidez hacia su familia y regresó con un buen ternero asado. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Lo acercó a sus huéspedes y les dijo, invitándolos a degustarlo: ¿no comen? فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Pero al ver que no comían, sintió miedo de ellos. Le dijeron: no temas. Y le anunciaron la llegada de un hijo dotado de sabiduría, Isaac. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Entonces su mujer apareció profiriendo un grito y dándose palmadas en la cara debido a su asombro y felicidad, y dijo: ¿yo, una anciana estéril, tendré un hijo? Le respondieron: así lo ha dicho tu Señor. En verdad, Él es el sabio, el omnisciente. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. Abraham les preguntó: ¿cuál es el motivo principal de su visita, emisarios de Allah? قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. Los ángeles respondieron: hemos sido enviados a un pueblo pecador. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ. Para enviar sobre ellos una lluvia de piedras de barro cocido. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Las cuales han sido marcadas junto a tu Señor con el nombre de aquellos a quienes van dirigidas para castigar a los transgresores que han caído en la inmoralidad. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Y sacamos de la ciudad para salvarlos a quienes eran creyentes. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Mas solo encontramos un hogar cuyos miembros se habían sometido a Allah, la familia de Lot, con la excepción de su esposa. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.